Noticias del pasado. Los temas de los que ya hablamos un día como hoy. Titulares de un tiempo que ya fue en Invasores del Espacio.